25 de noviembre al 10 de diciembre, 16 días de activismo por la eliminación contra la violencia hacia las mujeres. Mis hijos necesitan a su padre. Tenía amigos más grandes. Tengo miedo a quedarme sola. Mamá, ¿por qué te deja pegar? Algo habrá hecho. Me ha prometido que va a cambiar. Mira cómo se visten, después que no se quejen. En 2015, 286 mujeres fueron víctimas de femicidio. 77% de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas. Según el colectivo Ni Una Menos, en 2008 una mujer era víctima de femicidio cada 40 horas. En 2015 moría una mujer cada 30 horas. Y actualmente se comete este tipo de delito cada 26 horas. Doctora Sara Pérez, secretaria académica de la Universidad Nacional de Quilmes. En Argentina hablamos de femicidio para hablar del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, en el contexto de, dice el Código Penal, relaciones de pareja o expareja o de asesinato o en situaciones vinculadas con violencia de género. Insisto, el asesinato de una mujer por su pareja o expareja. Digamos, sería la versión femenina o la versión de asesinar a un hombre. Asesinar a un hombre, homicidio, asesinar a una mujer, femicidio. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres considera víctimas también a los hijos. De acuerdo a los informes realizados por la Casa del Encuentro, entre 2008 y 2015, más de 2.500 niños y niñas quedaron sin su mamá por la decisión de un hombre. 1.600 eran menores de edad. Estamos trabajando en Mendoza, en una provincia completamente conmocionada por este brutal hecho. El saldo es escalofriante, ¿no? Porque tres mujeres aparecieron muertas. Otro de los temas que llena de consternación, especialmente la ciudad de Paraná, es este doble femicidio, concretado el último fin de semana. Un hombre que mata a su exmujer, mamá de sus tres hijos y además a la última de sus parejas. Esta vez la víctima fue Cintia, cuando su expareja le asesinó de 17 puñaladas. En 2009 se sanciona la Ley 26.485, que crea el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo encargado de generar políticas de acción para eliminar la desigualdad de las mujeres frente a los varones y prevenir los actos de violencia hacia ellas. También se encarga de generar estadísticas oficiales, que aún no se conocen. Las únicas que hay son de ONGs. Raquel Vivanco, Mujeres de la Matriarca Latinoamericana, Mumalá. Pero lo más preocupante sigue siendo el escaso presupuesto con el que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres para llevar adelante cada uno de los mandatos que le plantea la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Es ínfimo. Este año el presupuesto es de tan solo el 0,0055% del total del presupuesto nacional. Eso equivale a 4 pesos con 50 por mujer por año, ¿no? Si dividimos ese monto por la cantidad de mujeres relevadas en el último censo poblacional, vamos a ver que es ínfimo. Es ínfimo desde el momento en que se sancionó esta ley en el año 2009. Lo cierto es que no hay intención evidente por parte del Ejecutivo de avanzar en la ejecución de las leyes que están para proteger los derechos humanos de las mujeres. El presupuesto asignado para la aplicación de la ley es un problema desde su sanción. La ley también crea la línea 144, gratuita y nacional. Brinda contención, información y asesoramiento sobre los recursos disponibles en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres, como también asistencia a quienes la padecen. A raíz de los violentos femicidios y la falta de aplicación real de la ley, en 2015 se realizó la marcha Ni Una Menos, que tuvo una segunda edición en junio y octubre de este año. Aitena, dibujante. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidio. Apertura y funcionamiento pleno de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias. Creación de más hogares refugios en la emergencia, hogares de día para víctimas y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! El informe radial fue realizado por José Robledo, Gustavo Romero, Lorelei Cavieres, Erika Becerra, Emerson y Claudia Averazuri.